muchos de los instrumentos que se escuchan no son instrumentos reales, sino que son digitales. Entonces, no solamente la cumbia digital es como medio raro, ¿no? Es como un invento ahí para llamar a algo que había que ponerle un nombre por ahí. A ver, ¿qué sería un instrumento digital? Por ejemplo, un acordeón no sería digital, sería un instrumento físico. Claro, sí, no, pero digo que existe que con programas y cosas bajadas, o sea, con programas y plugins, o sea, instrumentos virtuales. Ajá. Que podés conseguir ahí pirateadas en cualquier lugar y que es un acordeón que es suena como un acordeón, pero no lo es. Bien. Que obviamente es distinto que un acordeón normal, real, ¿no? Pero existen esas posibilidades, digo, sin ser músico, sin tener que tener la guita como para producir grabando a 7, 8 músicos.